pasear en coche, sabroso pasear, ven. Sabroso pasear en bote y gozar de su vaivén. Sabroso pasear en coche, sabroso pasear, tren. Sabroso es pasear en bote y gozar de su vaivén. ¡Ay! ¡Rico! Con este vaivén se baila, con este vaivén se goza, con este vaivén la sola se pasa sabrosa. Con este vaivén se baila, con este vaivén se goza, con este vaivén se baila, se pasan las horas. Me suba y ven y su bonito pitar. Cuando me monto en el tren yo no me quiero bajar. Me gozo con su vaivén y su bonito pitar. Con este vaivén se baila, con este vaivén se goza, con este vaivén la sola se pasa sabrosa. Con este vaivén se baila, con este vaivén se goza, te va y va en las horas.